alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Yeah. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 166. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, Roma Pinap. ¿Qué haces, Roma? ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué te trae? ¿Seria? ¿Estás seria como perra mote? No estoy seria, estoy tranqui. ¿No? Tendría que haberte contado un par de chistes antes de empezar a grabar, ¿no? Nah, ¿qué quieres que arranque? Jocosa. Con tres birras encima, como le digo yo, ¿viste? ¿Por qué tenés que...? Pero alegre. Para estar alegre tenés que chupar birra. No, yo hace un montón que no tomo, de hecho. Pero es una forma de decir, ¿viste? Hace 5 horas. Que arranque con 2 tubos de vino. Bueno, yo no tomo alcohol y sin embargo... Estoy tranquila. Me río, qué sé yo. Pero tomas mucha coca, entonces estás siempre drogado con cafeína. No, tengo que parar de tomar coca porque es una cosa... Es una adicción igual, ¿viste? ¿Qué? Porque la verdad, vos sabés que lo hablé hasta con la psicóloga el otro día, ayer, el martes. Y yo me trato con la psicóloga porque estoy re loco, ¿viste? Y... No hay que estar loco, está bueno ir a terapia. Yo también arranqué terapia, ¿eh? No, ¿qué está terapia? Bueno. Esta me manda al loquero en cualquier momento, ¿viste? Le cuento algunas cosas, se caga a risa, ¿viste? Dice, este está más loco que una cabra. Le estaba diciendo que no podía dejar la coca. O sea, lo que me cuesta, que hace unos meses la dejé y ahora que volví... Aclaramos la Coca-Cola, ¿no? Porque aclaremos la Coca-Cola, pues se suma alguien y capaz queda solo, eso, no puedo dejar la coca. Se le dice de otra forma, tiene otros nombres, que yo no conozco. ¿Cómo es? Bueno, la Coca-Cola. Y le dije, la dejé en verano, justamente que hace calor. Le digo, y me da ganas de tomar, y la dejé. Y en todo el verano no tomé coca, le digo. Y ahora que estamos en invierno, que hace un frío bárbaro, estoy tomando Coca-Cola cada 2 días, digo. O sea, no. Todo al revés, digo. Sí. Y me está costando un Perú dejar la Coca-Cola, digo. Pero. ¡Qué desgracia! Es que fuera de joda genera adicción. Sí. Los aditivos. Obvio. Sí. Es más, le dije, estoy durmiendo mal, le dije. Cuando dejé de tomar la coca hace, qué sé yo, la dejé 3-4 meses, dormía re bien, estaba re bien. Me sentía bárbaro. Me sentía bárbaro, le digo, ahora me siento para la mierda, duermo mal, me despierto a cada rato, todo... Y en vez de justamente decir, bueno, voy a dejar de tomar coca porque me estoy volviendo loco, ¿viste? O sea... Sí. No. Peor, tomo más, ¿viste? Seguís tomando. La puta madre, digo. Ayer, mirá, ayer estaba... Bueno, es de público conocimiento que yo tengo un kiosco, ¿no? Obvio. Entonces tengo gaseosa. Bueno, me habían pelado las gaseosas. No, me habían pelado, no me habían dejado nada en la heladera, ¿viste? Y como había gente que me debía plata, no podía comprar, no podía reponer, ¿viste? Me causó una señora que me dijo, me compró, no te miento, me compró como 16 gaseosas, me parece. Todos los días, de a una o de a dos, ¿no? No, todos los días. Pero, ¿qué hace? Me pide que le anote. No tengo problema, ¿viste? Le anoto. Y un día, pero siempre pide Manaos, siempre. Claro. Yo antes no vendía Manaos, pero desde que la gente empezó a ser un poco más pobre, se empezó a vender más la Manaos. Antes se vendía como loco Coca, Pepsi, 7-Up, Sprite, las más caras, ¿viste? Sí. Bueno, entonces empecé a vender Manaos. Esta señora se había comprado todas las de Lima Limón, todas las de Naranja, me había dejado creo que una o dos de Pomelo. Entonces me dice... dame una... Le dice jugo, no le dice gaseosa. Dame un jugo, me dice. ¿De qué gusto, Leo? Porque me quedaba lima, limón y pomelo. Perdón, naranja y pomelo. Lima, limón ya no te queda. Ay, qué macana, me dice. Yo te gané, ¿de qué me va a quedar si te la llevaste toda vos? Y si no me claro, la paga en tu casa. La gente... Pero la gente, ¿cómo se piensa que vos tenés un negocio y yo voy, te saco fiado? Y después, ¿cómo repones vos si yo no te pago? O sea, la gente se piensa que yo voy a poner plata de mi bolsillo, que no lo voy a hacer nunca. O sea, más vale que es mi para bolsillo. Sus vicios, quiero decir, ¿no? Porque... A ver, vos que trabajaste en algún negocio, vos sabés bien que cuando vos trabajás en un negocio, la plata del negocio una parte te la quedás vos y otra parte es para reponer, justamente. Claro. Imagínate ahora que en el país tenemos inflación, aunque últimamente, sí, los últimos 4 o 5 meses está tranquila. Desde enero se están manteniendo los precios. Hasta hace poco era un desastre. Si aumenta, aumenta, sí, muy poquito. Hasta diciembre era toda la semana aumentada. Era una cosa de loco. Bueno, no me pasó lo mismo con la luz, pero bueno, eso será otro tema. Bueno, no sé. Yo te estoy diciendo, ponele, yo con las maderas, nosotros cada 15 días teníamos que pedir precio para hacer los muebles. Y cada 15 días era impresionante, lo comentaba. Y ahora la madera está quieta desde marzo. Desde marzo está el mismo precio, que no lo podemos creer. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no, septiembre, sí, está igual el precio. No se movió. Algunas cosas seguro, no estoy diciendo que no, pero bueno. Claro, por eso te digo. Depende de la empresa también. Igual la inflación no es tan fuerte como fue hasta diciembre, eso quiero decir. No, no voy a hablar de política, estoy diciendo lo que vi, nada más. No, estamos hablando de lo cotidiano. Claro, pero ¿qué pasa? Esta señora se piensa que yo, viste, no sé, que yo la... A ver, voy a decir una... Voy a hablar mal. La cago, la guita, viste. Entonces, claro, yo te vendo a vos, te vendo 30 gaseosas, vos me pelás toda la heladera y yo mientras total tengo plata, sigo comprando gaseosa. No, tengo que esperar. Si vos me pagaras, claro, con la plata que vos me vas dando, yo voy comprando gaseosa, voy reponiendo. Si vos me pagás dentro de un mes, viste, no me sirve darte fiado porque me pelaste toda la heladera. ¿Y cómo querés que compre si no tengo plata? Tengo que esperar que vos me pagues, viste. Porque si yo saco plata de mi bolsillo, de otro lado, me hago un despelote bárbaro. Tengo que sacar plata de lo que vendo. Si no, me hago un lío, que después no sé ni la plata que tengo, ni lo que vendí, no tengo idea de nada, ¿viste? Encima las cosas, por ahí te aumentan muy poquito, pero ahora aumentan, pero muy poquito, a veces se mantiene, pero a veces aumenta. Igual, bueno, pero esa gente, yo creo que si yo tuviera un negocio no le hago más fiado. Hasta que no me pague lo que me debe, no le saco. No, lo que pasa es que yo sé que me paga cuando cobra. O sea, nunca me falla. Y es... Me conoce de muy chico, la conozco hace muchos años. No puedo no darle, ¿viste? Y aparte no hay gente que es de clase alta y tira la guita, ¿viste? Después están los ratas. Las ratas no pueden faltar. Que te van a comprar y por ahí, no sé, te deben, viste, le faltan, no sé, 700 pesos. 700 pesos, no estamos hablando de $700. Y no te aparecen más. No te aparecen más y pasan por el kiosco y te saludan, viste. O a veces ni te miran. No, esta señora me paga. Esto lo hemos hablado igual hace bastante, me acuerdo. Que me contaste yo que un poco sé. Los personajes del barrio. Y puede ser. Igual no es los personajes del barrio, pasa en todos los barrios esto. Andá a preguntarle al almacenero de ahí de donde vivo si no le pasa lo mismo con alguno. Con alguno le debe pasar. No, pero a todos, obvio. Yo trabajaba en el almacén hace no mucho, el almacén del baterista de nuestra banda, en Mar del Plata, y pasaba que había una lista de gente que no se le podía fiar. Claro. Bueno, me decían, a este no le fíes, a este no. O algunos que no podían entrar directamente. Tenía la fotito prohibido. Tenía la fotito prohibido, un tachado. Claro, no la foto, pero me decían, mira que si viene uno así, no le vendas. Claro. O porque se metió un café en el bolsillo, o porque ahí era un mini mercadito, pero había cámaras. Claro, sí, se entiende. Pero pasan esas cosas, ¿viste? La gente se cree que, yo te digo, la gente que tiene un trabajo cualquiera pero no tiene un negocio, ¿no? O no tiene un trabajo como el que tengo yo con los muebles, que tenés que trabajar, tenés que lijar, tenés que cortar, tenés que comprar madera, tenés que hacer todo, ¿no? La gente se cree que vos la cagás la plata en serio, porque vos le decís, te preguntan por un mueble, mirá, quiero hacer un, qué sé yo, una estantería así, ¿viste? De tanta medida. Y vos le decís, bueno, te paso el presupuesto después. ¿Quieres el presupuesto ya? No te puedo decir ya, porque como estamos en un país con inflación, Y no. Te puedo decir ya cuánto. No, pero aparte sale. Tampoco se puede hacer al toque. Tenés que medir. A mí también. No, lo, medir, tenés que sacar la cuenta los tornillos, un montón de cosas. La gente se cree que vos, no sé, sí. Lo pegás con moco, qué sé yo. Bueno, sí. Los tornillos es lo más caro. Es carísimo, ¿viste? Bueno, le decís el presupuesto y le decís ponele 40 mil pesos y ya te miran con cara de. Pará, ladrón. Se creen que estás 5 pesos, ¿viste? Que está 10 mil. Claro. O sea, se cree que van a comprar un bajo mesada por 30 mil pesos. Y muchos te dicen, un viejo siempre está el desubicado, ¿no? Un tipo la otra vez dijo, no, porque yo pregunté en tal lado, me salía 80 mil. Y nosotros y le cobrábamos ese lado, 104 le cobrábamos, ¿no? Entonces yo agarré y le dije, bueno, vaya donde está 80. Son claro. 24 mil pesos menos, ¿viste? Era mentira. Era para que yo le baje el precio. Y mirá lo ratón que era, porque ese tipo tuvo unos quilombos que no le queremos laburar más. Mirá cómo está que no le queremos agarrar trabajo. Y necesitamos trabajo. Obvio. Sí. Entonces, no le agarramos más, no le queremos agarrar trabajo. Pero ¿qué pasa? El tipo agarra y dice, yo lo conseguí a 80 en otro lado. Era un bajo mesada. Que era grande, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, te voy a explicar ahora cómo era. Yo me acuerdo que estaba a 104. Entonces le digo, bueno, vaya donde está 80. Son 24 mil pesos menos. La misma madera, le digo. Sí, así de pino. Y bueno, en la bocinga la consigo así. Vaya a la bocinga. Mirá que me iba a hacer problema yo, ¿viste? ¿Qué hizo el tipo? A los dos días, más o menos, dijo, bueno, hacémelo. ¿Cómo hacémelo? Si te sale 80 ya. Tenía ganas de decirle yo, ¿viste? No y le dije no, nada. Ganas. Era mentira, era para regatear. Para regatearme. Entonces, escuchá lo que me dice. Escuchá porque con esto te creo que se te cae todo el pelo. Va a tener una peluca. Te va a quedar de calva después que yo te diga esto. 104 mil pesos. Escuchá lo que me dice. Si me lo dejás a 100, lo hacemos. 4 mil pesos. No. 4.000 pesos te compras. Negociar a toda costa. 4.000 pesos te compras una Coca-Cola y un fantoche. Y listo. No te alcanza más no para sé, nada. No sé, acá la y Coca dos fantoches. Está 3.000 y pico. Bueno, acá está 2.000 y pico. Acá te. Bueno, entonces ahí donde está vos te sale una Coca y un fantoche. Ponele. 4.000 pesos. O sea, por 4.000 pesos. No es que me regateó 20, me regateó 4.000. No. Agarró a Edil y le dijo: está bien, sí, está bien, listo, 100. ¿Viste? Por 4.000 pesos, dijo. ¿Viste? Uy, después vos no sabés lo que era ese viejo. Dios mío. Venía... Es que ya de entrada es como que te... Yo tenía una gana... Te das cuenta que va a ser conflictivo. No, yo tenía una gana de agarrar una madera y partirse en el medio del lomo. Partirle, decirle... Che, quédate quieto que necesito esta madera, la necesito partiendo. Y partirse en el medio de la cabeza, te juro. Ayúdame. No, insoportable. Pero acá tiene mucha luz. No tenía nada de luz. Vos le mirabas, no tenía luz. Entonces le dábamos la razón en todo porque ya teníamos ganas de matarlo. Teníamos ganas de agarrar la sierra y pasársela por partirlo al medio, ¿viste? El mueble, claro. Claro, teníamos ganas de serrucharlo, ¿viste? Entonces le digo a Dave, mirá, poné una maderita ahí, qué sé yo, que no se ve y no va a tener nada de luz. Y pero esa maderita queda fea ahí. Pero si no se ve, le digo. Y pero este claro. Le va a buscar... Va a abrir las puertas, le va a buscar cosas. Va a decir, allá adentro hay una maderita. Ponele a que yo me hago cargo si jode con eso, le digo. Donde jode con eso, le digo, bueno, te saco la maderita. Queda sin maderita. ¿Vos te pensás que lo vio? Ni lo vio, ni se puede tener una maderita así chiquitita metida en el fondo que era imposible verla. La única forma que te agaches y metas todo tu cuerpo adentro del bajo mesada y contra aparte el fondo para de una un punta bajo lo mesada, veas. Ni siquiera es que va a ser una biblioteca que queda a la vista. Claro, bueno. Y... Tiene que estar bien hecho, pero tampoco la excelencia. No, no, para igual está. Para uno de mármol. No, no, igual Edith lo que tiene es que es insoportable que tiene que quedar perfecto. Si no queda perfecto, y yo después lo elijo, y todos me dicen, che, qué bien que está, viste, mirá la lijada que tiene, pero yo le pego una lijada, no sé cómo lo dejo. Le podés pasar la lengua y no te va a agarrar ningún pedacito de madera, viste. Sí. Bueno, ¿qué nos pasó con este hombre? Quería, una vez que quiso eso, quería el mueble para arriba del bajo mesada. Y Edith no se lo quería hacer, te digo la verdad, ¿viste? Bueno, total no me va a escuchar, ¿viste? No, con esa cara no escucha estos programas, olvídate. Viejo amargo, ¿viste? Bueno, entonces agarra y me llama a mí, al celular mío, para que quiera hacer un mueble, qué sé yo, bueno. Y no, no se lo queríamos hacer. No. Sí. No lo llamamos una mierda, no le contestamos un mensaje, nada. Preferíamos no ganar guita, mirá lo que te digo, ¿viste? Porque sí. Tipo un rompepelota. Bueno, ¿qué hizo? Se apareció en el taller. Que yo llamé y hace como un mes y no me contestaron, qué sé yo, así de mala manera, ¿viste? Bueno, ¿cuándo quiere que le vayamos a medir el lugar? Sí. Bueno, quedamos para el viernes. El viernes tenía el teléfono apagado, no atendió más. Entonces, no sé, ¿viste? Y ahora si se aparece, le vamos a decir. No, ahora por 3 meses estamos muy ocupados. Claro, dejate hinchar, pero no queremos que venga más porque no, como es, te jode y te tira abajo el laburo, ¿viste? Sí. Pero él, que es, ¿cómo se llama? Cerrajero, un día antes que nosotros se nos trabó la puerta del taller, pero él no había nunca agarrado un laburo nuestro, nunca nos había pedido un laburo, quiero decir, vino a destrabar la puerta, ¿no? No te miento, Roma. Agarró un palito, hizo así. ¡Paf! Un palazo le pegó. Listo, se destrabó. 8.000 pesos me cobró, te estoy hablando, el año pasado. ¿Sabes lo que era en septiembre del año pasado? 8.000 pesos. Un montón, sí. Era como cobrar 50 lucas ahora. 8.000 pesos y le hizo, no te miento, le agarró una llave, le hizo, ¡pah! Le pegó un palazo y la abrió. Listo, ya está, dijo. Yo me quería morir, ¿viste? Entonces, claro, tu laburo sí es importante y el mío que tengo que armar todo, te lo tengo que regalar. ¿Viste? No, esa pero gente, bueno, eso depende también. Esa gente me da bronca. Sí. ¿Viste? Y también está del otro lado el abusivo que te quiere cobrar una barbaridad por una boludez. Esto es un chorro. Acá me ha pasado también. Que justamente tenía que hacer un bajo mesada y me hicieron al final un amigo nos lo hizo. Nos cobró 85.000 mano de obra y los materiales. Sí, pero era bien. Un pedacito, es, no era todo. Es que más y, o menos. Y de, me ¿pero de qué material era? Lucas. ¿De qué material era? ¿De pino? ¿De qué era? Pino, creo que es pino. Puede ser melamina también. No, pino. Y después yo le mandé bueno, ese la melamina es carísima. Claro, no, si ese tol, sí, tenía ese pino. Bueno, que el cetol es carísimo también. No, acá no, yo lo pagué. No, acá sale re caro. 12, 14, ponele. Sí, no, es carísimo. Y todavía tengo, ¿eh? Y sí, bueno, si pintaste nada más que eso, te habrá sobrado. Pero la gente no valora tu trabajo, pero el laburo de ellos sí, ¿viste? El laburo de ellos, no, el laburo de ellos vale un montón. Ahora el tuyo, que y vos por te, eso, te matás lijando, ¿viste? Te matás que todo, que quede todo perfecto, todo en escuadra, todo es una porquería, ¿viste? El tuyo no vale. El que vale el mío, ¿viste? No, no es así, ¿viste? Hay de bueno, todo. Pero esa gente con el tiempo se va quedando sin clientes. Acá pasa mucho, se nota mucho. ¿Sabés lo que pasa? Que el loco está en una ciudad que hay 3 cerrajeros. ¿Viste? Igual los cerrajeros siempre tuvieron esa fama de. No, los cerrajeros te matan, carísimos. Te aniquilan. Pero, y si no lo llames de noche, porque si te quedás afuera en tu casa de noche y tiene que venir en horario que no hay trabajo, olvídate. Bueno, en eso tiene un poco más de sentido porque te está laburando por fuera. Sí, pero te tampoco mata. Tampoco se justifica, qué sé yo. No, yo tengo que vender a Dani más o menos para pagarlo. Viste, vos tenés que vender los perros, un cacho de la casa, todo, ¿viste? No, se caga de hambre. Lo tenés que dejar vivir adentro de tu casa. Te mata. Pero bueno, ¿viste? Qué sé yo. Ya está, ya. Cada uno con su tema y cada uno elige lo que le conviene más. El que se hace el vivo se queda sin clientes. El que labura bien tiene más trabajo. Es el ISPA que nos tocó, porque esas cosas pasan acá. Muchas veces. No, no sé. Yo no sé. No, en todos lados no son así, ¿eh? En todos lados no son así. Sí, no sé. Acá el argentino es vivo. El argentino es vivo. Siempre quiere sacar un poquito más de lo que valen las cosas. Pero bueno, así estamos, yo lo digo, ¿no? Porque, por, y bueno, yo por lo digo tener porque ese es así. Pensamiento, así y, estamos. Lamentablemente sacar un poquito más. Es así. Vos sabés que acá no hablamos de política nosotros, pero... No, igual esto no es política, estamos hablando de exacto, de cómo no es la estamos sociedad. Hablando de política, estamos hablando de la gente. De la gente. Pero bueno, son así. Vamos a las redes del programa, por favor, que es más importante. Bueno, Instagram Alto Voltaje 71, YouTube Alto Voltaje LP, y tienen también la página de Facebook, que es Alto Voltaje, así, a secas, Alto Voltaje. Y después está el email, altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y el programa ya está subido y lo pueden escuchar después de que se estrena en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox y en Spotify. Y también estamos en un montón de radios, que esa información está en el Instagram que dijo Roma recién, @altovoltaje71. Bueno, vamos como siempre a escuchar una canción y después vamos a empezar con las cosas del programa, donde no vamos a hablar ni de dinero, ni de gente que debe, ni de gente que no debe, ni nada por el estilo. Vamos a hablar simplemente de música. ¿Te parece? Exacto. Bueno, vamos a escuchar a Tony Martin, es Black Sabbath, con el tema As the World Burns. Their faith in other worlds.

grandes mujeres de la música. Hoy en las grandes mujeres de la historia del rock tenemos a Bonnie Raitt. Ella nació el 8 de noviembre de 1949 en Burbank, California. Es hija de la estrella de Broadway John Raitt. A los 12 años inició con la guitarra y el blues. A los 17 firmó su primer contrato con una discográfica. Ella tocó en clubs de folks y blues de Boston. Tiene una voz desgarrada, muy apropiada para el estilo del blues, y es amiga de mezclar sonidos eléctricos, acústicos, de rock y de blues. Desde que apareció su primer álbum con Warner, titulado Bonnie Raitt, en el año 1971, se ganó inmediatamente críticas favorables, de las que bueno, disfrutó hasta su último trabajo, avalada por 2 décadas de la mejor música. Con Nick of Time fue el número 1 en las listas norteamericanas y logró 3 Grammys, ganando el 4 por su dueto con John Lee Hooker en la canción In the Mood. Su álbum Luck of the Draw recibió otros 3 premios Grammy. Y en 1994 su disco Longing in Their Hearts ganó 2 nuevos Grammys, siendo disco de platino en ventas. Ella fue incluida en marzo del 2000 en el Salón del Rock and Roll de la Fama en Cleveland, Ohio, y apareció en el número 50 en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Es fundadora de la asociación Musicians United for Safe Energy, MUSE, y activa colaboradora en campañas ecologistas en contra del apartheid y a favor de los derechos humanos. Consumidora de alcohol y otras drogas, recurrió a la psicoterapia y se unió a Alcohólicos Anónimos a finales de los 80. Se casó con el actor Michael O'Keefe el 27 de abril de 1991, cuando él tenía 33 y ella 41, y luego anunciaron su divorcio el 9 de noviembre de 1999. Me pareció muy interesante traer a Bonnie Raitt en este bloque de las grandes mujeres de la historia del rock, porque sé que no muchas personas la conocen, no la han escuchado de forma masiva, pero en California, en Estados Unidos, en Boston, es muy, muy reconocida esta mujer. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de Bonnie Raitt, Love Letter. Espero que las disfruten en el bloque de las grandes mujeres de la historia del rock en Alto Voltaje. Light raining early dawn. I'm working on a love letter. Got my radio on. My eye on your windowpane. Yeah, I smoked a lot of cigarettes. Well, mercy, baby, but love is strange. And you haven't even. Push comes to shove, shove comes to touch, and touches come to love. We're working on a love letter, listening to a love song, writing you a love letter, my radio on. Radio. You better get my message, baby. Somebody gonna have to let you in. It's weird in your neighborhood. push, push comes to shove, shove comes to touch, touches come to love. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Este es el bloque de la balada y hoy tenemos la canción Angel de Aerosmith, que fue lanzada en 1987. Es una balada que se ha convertido en un clásico del rock. Steven Tyler, el vocalista de la banda, y Desmond Child, un renombrado compositor, unieron sus talentos para crear una pieza emotiva. La inspiración detrás de Angel no se ha detallado públicamente en su totalidad, pero como muchas baladas de rock de la época, la letra sugiere una profunda añoranza y un deseo de amor y conexión. La canción refleja el estilo característico de Aerosmith, mezclando el hard rock con una balada poderosa, y destaca por la interpretación apasionada de Steven Tyler. Angel alcanzó el número 3 en la lista Billboard Hot 100, consolidándose como uno de los éxitos más grandes de Aerosmith. A menudo las canciones como Angel son interpretadas como expresiones de los sentimientos personales de los artistas, aunque también pueden ser vistas como obras que permiten a los oyentes proyectar sus propias experiencias y emociones. Fue lanzada como sencillo de su álbum Permanentes Vacaciones de 1987 y ha sido interpretada en numerosos conciertos de la banda, y ha formado parte de varias compilaciones de grandes éxitos, consolidándose como una de las baladas más reconocidas de Aerosmith. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Aerosmith con Angel. Angel. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola,

bloque de blues en alto voltaje. Esta vez tenemos a Luther Guitar Jr. Johnson. Fue un destacado cantante y guitarrista de blues estadounidense, nacido el 11 de abril de 1939 en Mississippi. Su carrera musical comenzó en la década de 1960. Se destacó por su participación en la banda de Muddy Waters entre 1972 y 1980. Johnson no solo fue un talentoso músico de estudio, sino que también brilló en el escenario, como lo demuestra en su actuación en la película The Blues Brothers. A lo largo de su vida grabó varios álbums aclamados como Slammin' on the West Side y Talking About Soul, con su distintiva fusión de blues eléctrico y un toque de Chicago. Él dejó un repertorio de canciones que han resonado en el mundo del blues y más allá del mundo del blues. Entre sus temas más conocidos se encuentra I Don't Know Why, una muestra de su habilidad para transmitir emociones profundas a través de su guitarra. You Don't Have to Go y What You've Been Putting Down son otras dos piezas que destacan por su ritmo contagioso, las letras que hablan de las experiencias cotidianas, con una perspectiva única. It's My Life, Baby y Stealing Chicken son ejemplos de su versatilidad y capacidad para contar historias a través de la música. Su estilo único y emotivo le valió un premio Grammy en 1985. Johnson falleció el 25 de diciembre del 2022, dejando un legado duradero en el mundo del blues. Vamos a escuchar ahora dos temas, Somebody Have Mercy y I'm Gonna Move Out of My New World. Somebody have mercy, tell me what is wrong with me. Lord have mercy now. Somebody have mercy, tell me what is wrong with me. Yeah. Sometimes I don't know how I stand. Things these women do to me. Yes, I'm standing wondering, baby. Will a matchbox hold my throat? Yes, I am. Standing wondering, baby. Will a matchbox hold my throat? Yeah. I got a long way to get there. And I got a short time to go. Now sing this song for me now, yeah. Yeah. Yeah. Lord have mercy now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. It's alright. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Matchbox hold my throat. Yes, I am. Standing wondering, baby. Well, a matchbox hold my throat. Lord have mercy now. I got a long way to get there. And I got a short time to go. Now sing this song for me now, yeah. Yeah. Yeah. Lord have mercy now. Thank you. funny game with me. Every time my doorbell rings, some 6 foot man standing downstairs with a knife in his hand. El temazo en vivo. Guns N' Roses, You Call Me Mine. Yeah. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Del cover, y esta vez le toca a Wicked Game. Es una canción icónica escrita por el cantautor estadounidense Chris Isaak. Apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, Hush-Shaped World, que lo lanzó en 1989. La canción es conocida por su atmósfera melancólica y una letra que habla del dolor y la desesperación de amar sin ser correspondido. La influencia de Wicked Game ha trascendido generaciones y fronteras. Fue versionada por numerosos artistas en diferentes géneros y lenguas. En este momento vamos a escuchar la banda finlandesa Him, que la incluyó justamente en su álbum debut Greatest Love Songs, volumen 666, y la adaptó al italiano el cuarteto de pop operístico Il Divo. ¿Se acuerdan de Il Divo? Bueno, pero la versión que vamos a escuchar en este bloque acústico es justamente la de la banda Him. La historia detrás de Wicked Game, según relatos, es una inspiración para la canción que surgió de una experiencia personal de Isaak, específicamente de una llamada telefónica que recibió en la madrugada, la cual sugería un encuentro íntimo. Isaak reflexionó sobre la naturaleza de esa relación, percibiendo que era una atracción hacia alguien que no era necesariamente buena para él, ¿sí? Esta reflexión se convirtió en la esencia de Wicked Game, una canción que explora la complejidad de las relaciones tóxicas y el amor no correspondido. Vamos a escuchar entonces en el bloque del cover a la banda Him con Wicked Game. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico. Y la canción de hoy es The Temple of the King, que es una canción que destaca por su rica narrativa y simbolismo, interpretada originalmente por Rainbow y compuesta por Ritchie Blackmore y Ronnie James Dio. La letra de la canción describe un viaje místico y espiritual de un joven en busca de sabiduría y revelación. Ambientada en un tiempo y lugar indeterminados, la historia comienza con el sonido de una campana negra que marca el inicio de una búsqueda espiritual hacia el templo del rey. El protagonista, descrito como del sol naciente, se encuentra en el centro de un círculo, un símbolo de totalidad y perfección, donde busca respuestas y finalmente encuentra la iluminación. La canción explora temas de búsqueda interior, superación de miedo e incertidumbre y la transmisión de sabiduría. La luz que brilla sobre el joven simboliza la revelación y el comienzo de un nuevo día, una nueva etapa en su viaje espiritual. La narrativa continúa con el joven alejándose del círculo, al borde del mundo, reflexionando sobre las historias que ha escuchado y lo que está por descubrir. Finalmente regresa al círculo, ahora transformado y con una comprensión profunda. Con un simple gesto de su mano, comparte su conocimiento y experiencia con los demás, quienes también llegan a conocer el templo y el rey. Este tema de autodescubrimiento y conexión con lo divino es un recordatorio para nunca renunciar a los sueños y ser fiel a uno mismo. Así que vamos a escuchar ya este superclásico de Rainbow con la voz del gran Ronnie James Dio, The Temple of the King. Just a wave of strong right hand is gone to the temple. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y llegamos al final de esta edición 166 de Alto Voltaje. Hoy un día caluroso, ¿no? Nos tocó. ¿Hace calor ahí? ¿En qué sentido? ¿Qué, y acá, viste, en la costa todavía no hay calor. O sea, hay sol, está lindo, pero hace frío. Hace como 20 grados acá. No, todavía no, acá no. Todavía no, lamentablemente no. Estoy con pullover todavía. Ah, yo te lo dije, pues yo estoy con un busito, pero dormí en remera. Y estaba durmiendo con el buzo, con la capucha. Estos días dormí en remera, así nomás. Y me tuve que destapar porque me estaba muriendo de calor. Acá de noche no sabés, baja muchísimo la temperatura. No. Sí, ya sé que en la costa baja. No digo que haga calor, calor es otra cosa. Yo digo calorcito. Claro. Los días primaverales se están haciendo los días, por lo menos acá. En Capital es lo mismo, porque yo vi gente de Capital que pone que justamente días primaverales y todo. Acá no está, hizo más frío. Lindo, pero lo que la caga acá es el viento. El viento es fresco. Y acá dentro de la casa yo tengo frío todavía, no puedo estar en remera. Olvídate. Debe hacer 14 grados con toda la furia. 14. No llega ni en pedo a 20. Acá no sé cuánto hace, pero más o menos debe hacer 18, 19 grados, supongo. Qué lindo. No, mira, hace agradable. 15 grados hace acá, pero no parece que hiciera más. Entonces debe haber más humedad, boludo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que también está soleado hace unos días. Está soleado. Mira, después de que estuvo la tormenta Santa Rosa, que se llovió todo. Acá fue muy poquito. No, acá mucho viento, llovió, pero re poca lluvia. Yo ya estaba repodrido, decía basta de agua, por favor, no paraba de llover, ¿viste? Por más que sea llovizna, no paraba un minutos, ¿viste? Paró un rato, sí. Decía yo, loco, de tirar agua. Bueno, desde que paró esos dos días, que fueron dos días, fue viernes y sábado, fue, me parece. Claro, a partir del domingo, el domingo estuvo nublado y después el lunes, martes, miércoles ya hubo sol. Es más, yo vengo temprano a trabajar a la mañana y vengo con buzo y campera, como vengo en el invierno, y apenas llegué me saqué la campera. Me saqué la campera porque hacía, no hacía frío. Y con Edith siempre tomamos té, dudamos si tomar té o no, y dijimos, bueno, vamos a tomar, pero lo dejamos enfriar. Porque tomábamos té porque hacía un frío del 12, ¿no? Claro. Y Edith, por más que sea uruguaya, no toma mate. Mira, más rara, uruguaya trucha. Sí. No, uruguaya trucha, dejate ya. ¿Cómo no va a ser uruguaya? No va a tomar mate. Estamos todos locos, ¿viste? Nada que ver. Entonces, claro, yo tomo mate, pero me hace mal. Entonces estoy tomando una vez cada mil años, ¿viste? Sí. Me cae mal últimamente. Antes tomaba... Depende de la yerba, a mí también, y cambié de yerba. No, pero yo tomaba 5 o 6 veces por día, Claro. Terminábamos un termo, nos bajábamos otro. No me importaba nada. Ahora estoy tomando todo lo contrario. Una vez cada 2 meses, más o menos. Una vez cada 2 meses. O sea, cada 1000 años no tomo mate. No es nada. No, nada. Lo que sí dejé el café. El café lo dejé. Ah, bueno, eso sí. Eso es no, todos el los café días me estaba... ruina. No, si no, tomas haciendo... coca y tomas café, estás repasado. Sí. O sea, vivís drogado. No, Edith se tomaba 5 o 6 cafés por día. Vos cada vez que entrabas a mi casa la veías con el café en la mano. Y no sé qué le salió mal, que estudio, y tuvo que dejar el café, y hace como 5 años no tomó café. Yo tampoco, ninguno de los dos. Estábamos siempre a café, siempre café, café, café, café. No, te hace mal. A Manu le pasó lo mismo, tomaba siempre café, hasta que le empezó a arder acá en el estómago. Fue al gastroenterólogo, hijo... Bajá un cambio con el café. Claro, gastritis. La ruina. Claro, pero le ardía. O sea, sí, sí, te arde. Toda, ¿viste? Nah, pero es gastritis, no es nada grave. Sí. Dejás las cosas así, eso, las cosas picantes, todo y ya está. ¿Viste? Sí, pero anda a dejar de golpear. Sí, te arde la boca, el estómago, y se te prende fuego, ¿viste? Sí. A mí me pasó. Tenés que tomar algo... o tomar medidas más drásticas para que se te vaya, que no lo voy a decir, ¿no? Pero todo el mundo me entenderá. Para que se te vaya el dolor, ¿viste? Tomé medidas drásticas. Una vez tuve que llamar a la ambulancia de lo que me ardía. No sabía que tenía. Yo nunca en mi vida había tenido gastritis. Entonces yo no sabía lo que era el dolor ese. Yo me estaba muriendo del dolor, pero me moría. Y mi vieja agarró con... Cólicos, se le dicen. No, pero cólicos es otra cosa. Eso cuando tenés piedra, eso es otra cosa, el cólico. No, porque yo he tenido cólicos y no tengo piedras. Los cólicos son como los gases atravesados. Y bueno, los sacaste, eso iba a decir. Es mejor perder un amigo que perder una tripa. No, pero esto es distinto. Esto es un dolor insoportable en la boca del estómago, que es insoportable. Y yo no sabía qué era, entonces no daba mal el dolor, me retorcía el dolor. Entonces Edith y mi vieja llamaron a la ambulancia. Mirá, para que yo diga, sí, llámenla, me tengo que estar muriendo, si no yo ni en pedo llamo a la ambulancia. Y baja el doctor, viste, con el que manejaba la ambulancia, un pibe, qué sé yo. Y me dice, tenés gastritis, qué sé yo, viste, y me tocó la boca del estómago y casi me hace ver las estrellas. Y me acuerdo, a ver, lo voy a contar de una forma fina, que... Le dije al médico, correte, le dije. Le pegué un empujón que casi lo tiro contra la pared. Y empecé a vomitar. Pero mucho, mucho, mucho, mucho. Pero medio balde. Y después, yo que no sé eruptar. Viste que hay gente que son genios, hasta hablan. Bueno, sí. Se me escapaban sin querer unos eructos que se escuchaban de la cancha de Cambaceres, más o menos. Ah, bueno, pero eso... No, era impresionante, pero se me escapaban. No podía... Sí. Yo intentaba no hacerlo y se me escapaban. Parecía Barney, el de los Simpsons. ¿Viste? Pero impresionante. Y el médico me dijo, cuando terminé, me dijo... Ahora te sentí mejor, ¿no? Claro, no sentía nada. Bueno, me saqué todo el ácido ese que estaba adentro, me lo saqué todo. Entonces, bueno, después cuando me pasaba... Vamos a hacer lo mismo, decía. y bueno, listo. Había que sacarlo. ¿Qué querés? No, después me empecé pero a cuidar. Pero natural, eso... o sea, esa sí, gente no, no, que pero... se hace... Oh, ¿qué te hace? No, no, pero la gastritis, el dolor en la boca, el estómago, por ahí te agarra de noche fuerte. Estás durmiendo, sí. Te despertás con un dolor que no te va, no se te va ni con un Sertal ni con nada. Es insoportable. Sí. Se te prende fuego la boca, el estómago. Todo. Sí, es horrible. Es insufrible. Bueno, yo he sufrido de acidez que me quemaba la garganta y yo decía, por Dios. Claro, pero yo acidez no tuve nunca, ¿ves? Me prendo fuego. Es distinta la gastritis. La gastritis en la boca, el estómago. Claro. La acidez sé que es otra. Que mucha gente tomaba leche, leche fría, y dicen que te hace peor. Pero bueno, yo vi gente, ¿sí?, que tomaba leche y dicen que sí, que te hace mal. Tenés que tomar agua fría, no leche. Ah, mirá. Ni idea. Yo tengo un amigo mío, me acuerdo, que me decía, me traes un vaso de leche, no doy más, me decía. Yo le traía un vaso de leche bien frío, se lo tomaba. Y claro, él en el momento sentía frío, entonces decía, viste. Pero al rato se estaba retorciendo. Claro. Y yo leí en internet que hay que tomar, pero agua fría, porque el agua no te hace mal. Sí. En realidad no tenés que comer ni tomar nada, pero el agua no es nada. ¿Qué te va a hacer? Entonces te conviene agarrar agua fría con cubito, y si no, ponerle cubito y tomar agua helada, y ahí sí, sentís un alivio. Eso no lo sabía yo, ¿ves? Bueno, tenerlo en cuenta. ¿Vos que chupás como Lima Nueva? No. Parado. Para la gente bebedora, así como Roma, que están arruinados los fines de semana, tirados en las zanjones, no, tomen no agua. Eso. Ya hace un mes que no pasa nada. ¿Qué mentís? Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, escúchame. Antes de irnos, vamos a repetir de nuevo las redes para el que no escuchó en el primer bloque. Dale, tenemos el Instagram como AltoVoltaje71. Facebook y la fanpage Alto Voltaje, y el canal de YouTube Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975@gmail.com. Muy bien, y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir, Roma, hoy? Nos vamos a ir con un tema de la banda Audioslave, Be Yourself. Muy bien. Como decimos siempre, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, la señorita Roma Pina. Nos vemos la semana que viene con más El Gusto Tuyo. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau. Swells is true.